cuando la luz del sol te iluminó y te quedaste viendo. Tu corazón jamás se reveló y le ganó al silencio. Te juro que lo vi. Muchísimas gracias, muy buenas noches.